Vamos a hablar con el contador Gabriel Esmale, vamos a hablar de economía en nuestra línea de noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Vamos rapidito a las informaciones, Gabriel. Seguramente hay muchas en esta economía fantástica que tenemos en la República Argentina. Anoche estaba viendo el debate en el programa de El Gato Silvestre, entre Spert y otros economistas. ¿Lo vio? Lo vi. Yo pensé que se iban al bife. En cualquier sentido. Yo pensé que iban al bife. Me parece que ahí Martín Peirano. Peirano era, ¿no? No, ¿cuál era el de Massa que estaba? El otro, el que habló con nosotros también. Sí. Arroyo. ¿Cómo se llama? Cuando me saca te lo digo. Bueno, uno que habló con nosotros al año pasado, me parece que fue, Peirano me sale, pero no era Peirano. No. Si no mediaba un poquito, atenuaba un poquito, terminaban las trompadas, los economistas. Están bravos los muchachos, ¿eh? Mirá, ¿sabes cuál es? Mira, podemos decir que mirando eso que pasó ayer, algo parecido a lo que había pasado también el día anterior, el lunes, con también José Luis Esper y un economista de la gran macro, es decir, de lo que sería el gobierno, que es Dátolis. Lo que podemos decir es que la realidad es esta. Muchas veces algunos de los que hacen análisis económicos y los que son economistas vienen avisando de las cosas que pueden llegar a pasar, vienen diciendo las cosas que Ricardo Delgado, ahí está. Ya iba a caer. En algún momento iba a salir. Uno por ahí viene avisando las cosas que van a pasar. Y del otro lado, por ejemplo, a ver, Jorge. Nosotros en agosto, septiembre del año pasado decíamos que sobre el principio de año iba a haber conflictividad social, porque los aumentos salariales no iban a llegar a lo que habían sido la inflación que íbamos a tener, con lo cual íbamos a perder poder de compra, ¿sí? Y eso se iba a ver reflejado. Cuando pasa el tiempo y eso lo está viviendo, y desde que lo dijiste hasta ese momento, por ahí recibís un montón de críticas, vos decís, pero bueno, muchachos, a ver, hagan algo. Claro. Entonces, ahora seguís diciendo las cosas que pueden llegar a pasar y te siguen criticando de arriba abajo. Es como decir, pero escúchame, ¿no vieron lo que pasó? Claro. Spert, con quien también hablamos en algún momento aquí, lo que plantea es bastante básico. El tipo está diciendo que las consecuencias de las cosas que nos pasan cada 10 años son consecuencias del déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que gana, de lo que recauda. Pero cuando nosotros hablamos de un Estado, pensémoslo como en una casa. Claro, bueno, entonces a eso quería ir. Digo, a ver, en casa, yo gano 5.000 pesos y gasto 6.000 pesos por mes, de algún lado tiene que salir la plata. Y en algún momento vas a tener grandes problemas. Exactamente, exactamente. O sea, la podés pelotear un mes, 2 meses, 3 meses, en casa, ¿no? A nivel macro, a nivel Estado, es otra cosa. La podés pelotear, qué sé yo, si no tenés que tomar crédito y endeudarte. Eso es lo que le pasa a la Argentina. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Mirá, nosotros hoy estamos metidos en lo que se llama efecto recesión. ¿Sí? Así podría resumirse el panorama que se vive, yo diría, en la mayoría de los puntos comerciales de todo el país, donde lo medimos y hoy muchos se están sorprendiendo por los locales cerrados. Claro. Donde los locales cerrados están cobrando protagonismo cada vez con más fuerza, lamentablemente. Sí, pero sí, eso sí. Lo veníamos marcando. Sí, se bueno, ¿cuánto, haber evitado? ¿Cuánto hicimos la recorrida fotográfica que hicimos la nota en InfoM hace un mes y medio? Y no se trata solo de una impresión. No, es un dato de la realidad. De consumidores que caminan por la calle y que miran vidriera. Es un dato de la realidad. Bueno, pero a ver, en algún momento nosotros hacíamos decíamos, guarda que esto puede llegar a pasar. Después dijimos, está empezando a pasar. Cuando dijimos está empezando a pasar, nos dijeron, no, se están yendo del centro para más afuera. Y después decíamos, muchachos, está pasando, y ahora todos se agarran la cabeza diciendo, mirá lo que está pasando. Y ahora empiezan a salir estudios de distintas cámaras provinciales donde dan cuenta del fenómeno que golpea con dureza a los comerciantes, quienes por, vamos a llamar así, por el desplome de las ventas minoristas, terminan viéndose obligados a liquidar todo su producto primero y luego a bajar las persianas de forma permanente. Claro. Recordemos algunos números. CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, dijo que las ventas minoristas cayeron un 9,6% en julio con relación a junio. En tanto, los primeros 7 meses del año acumulan una baja del 7,4% anual. Un porcentaje medianamente parecido lo dio la Cámara de Empresas de Rosario en Santa Fe. También la Cámara de Corredores de Córdoba. O sea que la Cámara de Corredores de Córdoba informó un dato inclusive más elevado, donde los comercios o los locales vacíos en el centro de la ciudad alcanzaba el 8,5% de la totalidad de comercios, donde en el 2009 llegaban al 1,5%. Entonces, evidentemente, la contracción económica por la merma de la actividad industrial, por la caída del empleo y la situación de default de los últimos días generó más restricción, generó más incertidumbre, y esto está llevando al cierre de muchos comercios. Ahora, claro, lo que nosotros decimos, y alguna vez acá lo explicamos, ¿sí?, es esto. Argentina tuvo una gran crisis 2001-2002, donde, por decirlo de alguna forma, tocamos fondo, si bien fondo no se toca nunca, ¿no?, pero casi tocamos fondo, y después empezamos a salir. Tuvimos grandes años de crecimiento y salida 2003-2007, tuvimos un crecimiento más moderado 2007-2009, donde ahí tendríamos que haber empezado a hacer correcciones en materia económica que no se hicieron. Y esas correcciones que no se hicieron ni entre el 2007-2009 y muchas no se hicieron al día de hoy, han hecho que la economía argentina fuera perdiendo fuerza y nos encontremos donde estamos hoy. Claro. Ahora bien, a nosotros nos critican porque cuando decimos lo que está pasando o decimos los problemas que tenemos, nos dicen, pero recordá cómo estamos. Sí, o sea, por supuesto que si yo mido hoy todo contra el 2001-2002, estoy mucho mejor, no tengo ninguna duda, pero ya estábamos en el pozo. Claro. Ahora, si yo mido todo lo de hoy contra un 2007, contra un 2009 y muchas veces contra un 2011, estamos peor. Entonces, ¿con qué necesidad, cuando los que nos gobiernan son del mismo color, son las mismas personas, hoy nos están llevando a estar peor que hace un poquito tiempo atrás? Claro. Y, para ejemplo, como dice la frase, para ejemplo, solo falta un botón, ¿cómo es? Sí. Bueno, lunes a la tarde. A ver, Jorge, mira, parecía mentira. Nosotros el lunes, en la columna del lunes, dijimos que había dos formas posiblemente de acomodar un poquito la economía y que había dos líneas en lo que manejan en materia económica el país, una encabezada por Axel Kicillof y otra encabezada por Juan Carlos Fábrega del Banco Central. Que la línea de Juan Carlos Fábrega estaba perdiendo poder, que inclusive había amenazado a renunciar. Que cuando dijo que renunciaba, la presidenta, sí, se comenta esto, ¿no?, que la presidenta en persona le dijo, vos renunciás cuando yo te lo diga, no cuando vos querés. Claro. En ese contexto, en eso que nosotros explicábamos cuáles eran las dos posibles salidas, la explicábamos el lunes a esta hora, el lunes a la tarde, el Banco Central de la República Argentina, o sea que el Banco Central emite normalmente lo que se llama LEVAX. LEVAX son letras del Banco Central, vendría a ser como un bono. Sí, sí, sí. Que son bonos cortitos, son bonos de 60, 90 días, pero son los que marcan la tendencia de las tasas de interés en la calle. Cuando el Banco Central larga esas letras, entonces te dice, yo le hago una LEVAX a 90 días, que por 100 pesos te voy a pagar dentro de 90 días tanto por ciento de interés. ¿Estamos? Entonces, más que nada, no tiene que ver con una necesidad de fondos, sino más que nada tiene con un marcar la cancha con una tasa de interés. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasó el lunes? En la emisión de LEVAX del Banco Central, lo que hizo fue bajar la tasa de interés. No sé si soy claro. La tasa de interés que venían pagando las letras del Banco Central la bajó. La bajó en un punto. Y lo que fue un pequeño paso para la liquidez se interpretó desde el lunes a la tarde, y todos lo interpretamos, como un gran riesgo para la economía lo que hizo. El sistema financiero entero se sorprendió con esa decisión oficial que hasta ahora se recomendaba a todas voces evitar, es decir, que para la economía anduviera bien, había que hacer lo contrario. En momentos en que el dólar había empezado a insinuar una peligrosa suba tanto en el mercado de las grandes empresas como en el mercado de los ahorristas, ¿por qué? Porque por el tema de la incertidumbre, para ver qué lado sale el tema del default, ante la incertidumbre yo trato de, vamos a decir, dolarizar mis ahorros, con lo cual para que yo no esté tentado de dolarizar los ahorros, los pesos me tienen que tentar a guardarlo en pesos a través de los plazos fijos. Lo que hizo el Banco Central es bajar las tasas de interés, que son referencias para todos los productos bancarios. Repito, o sea, no es por un tema de necesidad, sino más bien un tema de marcar la cancha. De esta forma, envió una señal que empezará a expandir aún más la cantidad de dinero en la economía. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían un plazo fijo, por X motivo, sus ahorros estaban en un plazo fijo, ahora que yo, el rendimiento es mucho menor, saco la plata, saco los pesos de ese plazo fijo y trato de hacer otra cosa. Entonces, el movimiento que buscar reimpulsar, o sea, lo que intentaban hacer, o cuál fue la explicación que se dio desde el Ministerio de Economía a la Kicillof, fue que la gente deje de tener los ahorros en plazos fijos para reimpulsar la actividad en plena recesión. Ahora, esto había sido largamente resistido por el presidente del Banco Central, es decir, por Fábrega, y esta es la entidad que hizo esto el día lunes a la tarde, con lo cual, indudablemente, muchachos, acá la interna ya está ganada, no sé si soy claro. Kicillof le ganó a Fábrega, clarito, ¿eh? Bien. El lunes quedó demostrado. Desde que se resolvió en febrero pasado desarmar del plano una fuerte corrida cambiaria mediante un inédito ajuste de 10 puntos porcentuales, lo de el día lunes a la tarde se dio claramente como un indicio de que el funcionario, ¿sí?, es decir, Fábrega, ya dejó de tomar las decisiones en el organismo. Ya Fábrega, por más que en la tarjeta diga que es el presidente del Banco Central, ya no toma las decisiones, y en su lugar la influencia es totalmente del ministro de Economía, Axel Kicillof. Lo que en la Argentina hoy lo que no se puede hacer es devaluar por debajo de la tasa de interés. Y lo que está anticipando es que el Banco Central de la República Argentina va a tratar de devaluar menos. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No sé si soy claro, ¿no? A ver, es inevitable que Argentina en un mediano plazo, mediano corto plazo, es decir, de acá a fin de año, tenga que devaluar. La devaluación, para que cause efecto, tiene que ser paralela a lo que es la tasa de interés. Entonces, lo que están haciendo desde el Ministerio de Economía es bajar la tasa de interés. Cosa que después la devaluación sea menor. Pero, a ver, las tasas altas eran una medida temporal tras la devaluación en el mes de enero. El consenso era que esas tasas que subieron en febrero se iban a ir bajando. De acá hasta enero, en que se pueda volver a acceder al financiamiento externo. O sea, ¿cuándo yo podía bajar las tasas de crédito en la República Argentina? Cuando la Argentina pueda tomar créditos en el exterior. Recién ahí podían bajar. Entonces, el tema es, la señal yo diría que es fortísima, en un contexto en el que se iba a tener que defender el peso como sea por el aumento de las expectativas devaluatorias, la señal va en sentido totalmente opuesto. Se percibe de este modo que la tasa no convergerá con el horizonte de ajuste cambiario proyectado y que con la avalancha de pesos que se esperaba para el segundo semestre y que se espera para este segundo semestre, se realimenten el dólar y se realimente la inflación. Veamos lo que pasó el día de ayer. Bien. El dólar blue para arriba. Bien. Los bonos, que son bonos en dólares, para arriba. ¿Por qué? Porque muchos que tenían plazo fijo sacaron los pesos y fueron a tratar de comprar dólares del valor que sea. Bien, Bien. El puente de expectativas de aquí en adelante luce muy endeble. Bien. La disputa entre Fábrega y el ministro de Economía, que era un partidario de bajar las tasas para sostener la actividad, parece haber provocado esta decisión del Banco Central, que no tiene indudablemente la marca del titular de Fábrega, ¿no? Uh-huh. La realidad es, ¿a quién se le ocurre devaluar por debajo de la tasa de interés? Indudablemente al ministro de Economía, a Kicillof, ¿no? Uh-huh. Y, repito, esto nos está anticipando un poco lo que va a venir. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos va a venir luego de esta medida que tomó el gobierno el día lunes a la tarde? Mucho más presión con el dólar, dólar blue hacia el alza, bonos dolarizados hacia el alza y seguramente de acá a fin de año una devaluación que va a llevar al dólar a valores cercanos a los 10 pesos. Esto es la señal que mandó el gobierno con lo que pasó el lunes a la tarde. Gabriel, muchísimas gracias. ¿Me dejás permitir avanzar? Le permito, adelante. Chiquitito, chiquitito. Adelante, dele. Cortito, Jorge. Dentro de 10 días, estamos desde hoy, 10 días adelante, Argentina va a tener otro fallo desfavorable. Y cuando hablamos de eso, ¿desde quién? La decisión va a ser de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC. Según, el día va a ser el 22 de agosto. El 22 de agosto la OMC va a dictar un fallo en la Argentina que le va a salir en contra, que es por la discriminación de que algunos miembros de esa organización se sintieron cuando Argentina cerró y dejó de importar productos. Recordemos época de Moreno. Sí, totalmente. Entonces, cuando Moreno cerró porque sí las importaciones, sin dar una explicación a mansalva, muchos países le hicieron una denuncia. Entre esos países están la Unión Europea completa, Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Tailandia, Suiza, Noruega, Panamá, Turquía y otros que están sumando 43 países en total. Uh-huh. Ese fallo en contra que va a recibir la Argentina el 22 de agosto en sí no implica sanciones, porque la Organización Mundial de Comercio no pone sanciones. Ahora, con ese fallo en la mano, cualquier país de esos que nombré puede tomar sanciones con la Argentina. Uh-huh. ¿Y las sanciones cuáles pueden ser? Dejar de comercializar con la Argentina, justo cuando la Argentina necesita abrirse al mundo. Bien, bien. Gabriel, abrazo grande, muchas gracias, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Abrazo grande, hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestra línea noticias.